Hola, ¿qué tal amigos de Antimateria? Bienvenidos a esta cápsula previa al estreno de la segunda temporada. Pues este es un bonus que quise hacer yo de manera muy personal. Ya los demás integrantes de Antimateria pues harán lo suyo. Bueno, de hecho Zuldin ya hizo su ringtone. Tal vez yo haga el mío, Kate hará lo suyo propio, Alos desde luego y Ark también supongo que tendrán sus propios planes. Pero bueno, independientemente de todo esto, recordarán ustedes que hace ya varios programas de Antimateria, hace muchos programas, hicimos una trivia que el primer mail que llegara al correo de Antimateria, que es antimateriapodcast@gmail.com, diciendo cuál era el origen o en dónde habían visto mi nick Kevin Lomax, se iba a ganar un juego de dados para jugar rol. Bueno, pues estos dados son muy bonitos por sí solos, no es necesario que tengan que jugar rol, los pueden poner en su vitrina y ya se ven bonitos. Y el que respondió correctamente fue Leo Hernández de Pasión por el Ovoide Podcast. Sin embargo, bueno, Leo trabaja en Toronto, Canadá. Y no fue sino hasta hoy domingo 28 de junio, domingo 29, ustedes disculpen, domingo 29 de junio, que llegó, de hecho Leo llegó ayer sábado, y pues nos vimos hoy para desayunar ahí en el Sanborns de Palacio de los Azulejos, que está en el DF, para nuestros amigos que nos escuchan de fuera. Y ahí le hicimos la entrega oficial, la ceremonia. Como testigo de honor estuvo Héctor Fragoso de Suena la Palabra Podcast. Cabe señalar aquí que la verdad Zuldin no pudo estar presente por cuestiones técnicas, y Alos también. De hecho quiero mandarles una felicitación a Alos porque ya tiene empleo, se acaba de terminar la carrera. Una de las razones por las cuales no podía grabar mucho era que pues estaba en exámenes finales, era el último semestre de la carrera, el servicio social y todo eso. Y justo ya terminó las clases, aún no se titula, pero ya le falta poco y ya tiene trabajo, así es que muchas felicidades a los. Y pues como les decía, estuvo Héctor Fragoso de Suena la Palabra Podcast, estuvo Leo Hernández y de Pasé por el Ovoide de Podcast, y su humilde servidor Lord Kevin Lomax de Antimateria. Por ahí tomamos video, lo voy a subir a YouTube, voy a dejar el link en el blog para que vean el video de la entrega de los dados. Y debo de confesar que nos pasamos una mañana muy agradable. La verdad yo estaba un poquito nervioso al principio. Llegué yo, estaba Leo, aunque ya nos conocíamos por chat, bueno, pues siempre es diferente ya cuando conoces a alguien en persona, ¿no? Y ya estuvimos platicando. Al poco rato llegó Héctor, que por cierto el sábado tuve oportunidad de estar con Héctor también. Fuimos a comer a mi casa, y Bombón también, desde luego saludos a Bombón. Eso fue el sábado, porque el sábado tuve que ir a comprar los dados. Sí, pues aprovechando y fuimos a mi casa. Sí, a mi casa, al super japonés. Lo bueno que no están la demás bola de cuates aquí para hacerme burla, pero pues comimos ahí albóndigas de pulpo, ¿cómo se llaman estas? Tempura de verduras, y entre otras cosas, ¿no? Nos la pasamos muy a gusto, y el domingo no fue la excepción. Cabe mencionar que nos vimos a las 10 de la mañana para desayunar y terminamos. Y ahora nos han de ver odiados ahí en el Sanborns. Bueno, no creo, porque sí, la verdad, Leo pues es de buen diente, y Héctor también, y yo desde luego. Entonces sí, estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde ahí en los Sanborns. Cabe señalar que no sentimos el tiempo. A lo mejor ustedes estarán pensando, hola, qué flojera estar ahí todo este tiempo, pero no, nos la pasamos muy a gusto. Intercambiamos muchas ideas, opiniones, gustos de podcast, quién escucha qué. Incluso salieron por ahí varios proyectos interesantes que pues estamos pensando a ver si es posible concretar para ir consolidando una comunidad podcastera decente y dinámica a la vez, ¿no? Así es que bueno, pues amigos de Antimateria, la verdad es que quiero decir que Leo, pues excelente persona, Héctor desde luego también, y pues chequen el video ahí en YouTube. Les voy a dejar la liga en el blog, y estén pendientes para la segunda temporada de Antimateria. Si hay alguien tiene ideas para la segunda temporada, bueno, son bienvenidas. Ya sea que dejen su comentario en antimateriapodcast.blogspot.com o entren directo en el dominio www.antimateriapodcast.com.mx o mándenos un correo con sus sugerencias para la segunda temporada a antimateriapodcast@gmail.com y bueno, pues estaremos al pendiente. Si alguien quiere participar como locutor, bueno, pues mándenos su propuesta, sobre todo alguna chava, porque sí nos han dicho por ahí que somos puros hombres y pues de repente hace falta el toque femenino. Así es que si alguien se apunta, pues adelante, ¿no? Y no desesperen, ya falta poco para septiembre, estamos trabajando. Bueno, no, la verdad es que no estamos haciendo nada. Estamos así como que en unas vacaciones de creatividad. Ya en agosto ya empezaremos a sufrir, pero bueno, no importa. De lo que sí les puedo asegurar es que Antimateria seguirá con su misma frescura, candor, y esperemos que ya no falta de producción, sino que ahora sí ya podamos editarlo, ponerle efectos, cortinillas, identificadores, bla bla bla bla, que requiere mucho trabajo, pero bueno, ya veremos cómo le hacemos, ¿no? Así es que chequen el video, muy divertido. Muchas gracias de nuevo a Leo Hernández y a Héctor Fragoso, me la pasé excelentemente bien. Digo, el tiempo lo es todo, de 10 de la mañana a las 3 de la tarde, y se fue el tiempo como agua, la verdad. Así es que pues estén pendientes, quizás hagamos una próxima reunión de Antimateria, como por ahí de mediados de julio, finales de julio. Para quienes quieran asistir, bueno, pues vayan ahorrando. Tenemos podescuchas que viven ahí cerca de Puebla, que viven cerca en Tlaxcala. Y bueno, pues a lo mejor pudieran ahorrar y darse una vuelta por acá, ya que vienen las vacaciones. Y pues ya veremos qué hacemos. Una comidita ahí en el Mi Casa, seguramente, y conocerán la comida japonesa. Así es que, bueno, es todo por mi parte. Espero que les haya gustado esta pequeña capsulita, este entremés, antes de que inicie la segunda temporada de Antimateria, y estén pendientes para los próximos bonus. Aún, ya como dije, a lo mejor está ahí por ahí Muffin Tones, hay algunas otras cosas, quizás hasta un videocast. Y se me olvidaba también agradecerle a los chavos de Antitesis, a los chavos de Antitesis, a Alonsin y al Critter, por el video que me hicieron. Chequen mi blog personal, está en http://argelz.blogspot.com, y ahí está el video que me hicieron favor de hacerme. Muchísimas gracias por los saludos, también a Toño. Y ¿qué más? Pues creo que es todo. Bueno, saludos a la banda de siempre. Saludos a Vallatipo, saludos a Isra, saludos a Luis César Netzahuatl Ocio, a Alejandro, que ya no lo he visto ahí en el Skype. Ojalá y se conecte más frecuente y que esté todo bien. También saludos a Emiko, que creo que nos está escuchando. Es una reciente podescucha de Antimateria, que ella bien describió Antimateria. Bueno, no recuerdo si fue ella o no. Creo que sí fue Isra el que lo dijo. Y creo que Antimateria es eso. Antimateria es un gusto adquirido. y pues estamos felices de que sea un gusto adquirido, porque finalmente las personas que nos oyen, bueno, pues son más fieles o dedicadas al proyecto, ¿no? No son fans de moda como algunos podcast comerciales, ¿no? Nosotros siempre estamos, bueno, al menos yo siempre he estado a favor del podcast de autor o podcast artesanal. Sé que por ahí alguien se debe estar riendo, pero bueno, así son las cosas. Así es que saludos a todos. Y no me resta más que recordarles que esta emisión de audio está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Y la rola del final, bueno, no hay rola del final, mil disculpas por eso. Así es que hasta la próxima y adiós.